desejo de areia e rende a minha. Seus passos de água ajudam, cumbia vinda. Na medida pide tua luna, cumbia mora. É bastante hora lá de lluvia, cumbia mora. E o salitre do mar me esquente, cumbia mora. E oriente desacidente, cumbia vinda. Muchas gracias por estar sintonizando RadioSantaAna.org. Estamos aquí en un programa más de recursos, cursos y discursos, pero también aunado con el programa No Más Golpes con la chiquita de la radio. Lamentablemente la chiquita de la radio últimamente pues no ha podido venir, así que ahorita estamos ocupando un poquito de su lugar y de su tiempo aquí en este programa de recursos y No Más Golpes. Bueno, pues yo soy Adrián y estamos aquí desde el Centro Cultural de México. Muchas gracias por estar sintonizando. Les voy a dejar con un poquito de música y también tenemos el día de hoy pues algunos recursos como para poder ir a hacerse chequeos de médicos para mujeres y hombres completamente gratis. Les tengo esa información y también les tengo qué pasó un día de hoy, pero en aquellos años como el de 1745 y en 1991. Así que, bueno, y que hoy también que se inventó un día como hoy. Bueno, ahorita regresamos después de esta música. Los voy a dejar con, a ver, ¿con qué está bueno aquí? Voy a dejar con La Gitana del grupo Los Giles. Dice Gitana, quiéreme, y ahorita regresamos con esta con más información aquí de este programa Recursos No Más Golpes. Ahorita regresamos. Te quiero, mi linda gitana. Mi corazón solo es tuyo, gitana. Oh, pero mi amor, tu perfume me encanta. Sabes que sufro por ti y no me das tu calor. No quiero vivir así. Quiero tu amor. Gitana, quiéreme. Ay, corazón, tan solo quiero darte todo mi amor. Gitana, quiéreme. Y ni hablar, tus besos van y vienen como el mar. Gitana, quiéreme. Con la razón que solo quiero darte mi corazón. Gitana, quiéreme. Gitana, quiero tu amor. Eso fue de Los Giles, Gitana, Quiéreme. Ah, muy buena la cancioncita que se están aventando estos camaradas. Estamos aquí desde el Centro Cultural de México, aquí en radiosantaana.org. Y pues sí, fíjese que si alguien pues conoce a personas que tengan que sean mayor de 65 años y esté pasando por alguna enfermedad o esté pasando por alguna violencia doméstica, usted sepa que está enfermo, puede referirlo aquí a una organización que se llama Latino Health Access, ya que tiene esta organización sin ánimo de lucros, contiene programas para poder ayudar a personas de 65 años, ya que ellos se están reuniendo parece que una vez al mes y les están dando información de cómo alimentarse bien, qué es lo que es bueno para su salud, para su mente. Así que si usted gustaría tener más información acerca de lo que bueno, sí, de lo que pueden ofrecer para las personas de 65 años, pueden marcar al 714-542-7792, hasta el 714-542-7792, y con gusto, pues ahí los pueden atender en Latino Gel Axe, ya que se encuentra ubicado en el 450 West de la calle 4, y aquí mismo en la ciudad de Santa Ana. Así que pasamos a lo siguiente. Mire, si también usted sabe que le está doliendo por ahí, tiene algún pequeño dolor o siente alguna molestia o tiene que o quiere recurrir a quizás algún médico para saber qué es lo que le está doliendo, ¿no? O quiere nada más ir a hacerse un chequeo físico o de plano pues tiene alguna enfermedad crónica. Hay clínicas aquí en la ciudad de Santa Ana que son también completamente gratis. Hay una clínica que se encuentra ubicada en el 1014 North Broadway de aquí de la ciudad de Santa Ana, que el código es el mismo, bueno, de aquí donde estamos nosotros ubicados, que es el 92701. Es una clínica que tiene como siglas SOS y está ubicado en el 1014 North Broadway, aquí en la ciudad de Santa Ana, sobre la calle Broadway, antes de llegar a la 17. Si quiere más información, puede marcar al 949-270-2100. 949-270-2100. Aquí, pues, estoy agarrando información del internet que dice, es una academia de ciencia y artes, SOS es el centro de wellness que se vino a localizar o a poner su localidad aquí en el año 2014, en el año 2015, que se trasladó aquí pues permanentemente de esta clínica, pues que ofrece alcance total de atención primaria con atención sanitaria, la gestión de enfermedades crónicas y los servicios para niños, también para las mujeres y hombres, la salud, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir a ver qué tenemos aquí si alguien está padeciendo de algo en su salud, pues hay que ir a ver, hay que darse un chequeo físico. Dice que también ofrecen servicios de farmacia en esta clínica SOS. Dice salud de comportamiento, también ofrecen, me parece que cómo controlar el... si alguien se enoja demasiado. También tienen elegibilidad y servicios de inscripción. Y en el mismo día, dice ahí, día del sol de nombramientos para los estudiantes y la comunidad de Santa Ana. Pues está elegible para todas las personas que quieren ir a darse un chequeo físico, que está, pues sí, ¿no? Que quiera saber qué es lo que le está molestando, qué parte del cuerpo tiene algún pequeño dolor por ahí, estoy pensando que ahorita la gripa que está siendo muy crónica, y hay veces que a mí nada más tengo un pequeño frío y tengo que ir a chequearme, ¿no? Aún no me vacuno con la influenza, pero si alguien, me parece que también aquí pueden ofrecer, pues si van ustedes a esta clínica de SOS, pueden preguntar si ofrecen las vacunas gratuitas contra la influenza, y ahí pueden preguntar. Eso se encuentra ubicado en el 1014 North de la calle Broadway, de aquí de la ciudad de Santa Ana. Y si quieren más información, marque al 949-270-2100. 949-270-2100. ¿Qué les parece si vamos, antes de pasar al otro, ¿qué fue lo que pasó un día como hoy? ¿Qué fue lo que se inventó en aquellos años de 1564, qué fue lo que se descubrió por aquel entonces? Pues ahorita, que antes de pasar a esto, pues vamos con un poco de música, y esto los voy a dejar con el grupo Torbellino del Sur, un grupo Tornado. Vamos a ver qué es lo que nos tiene ahorita. Parece que se llama La Lamparita, y ahorita regresamos. Y a que se fue la luz y que no tenía velita, al momento me arrastré a buscar a Carmelita. Y a que se fue la luz y que no tenía velita, que no, y yo le decía que sí. Yo quería darle mi amor, ella se quería dormir. Después que la convencí, la noté muy diferente. La cara tenía arrugada y en la boca ningún diente. Después que la convencí, la noté muy diferente. La cara tenía arrugada y en la boca ningún diente. Cuando regresó la luz, casi se morían de risa. La mujer que yo besaba de Carmel es su abuelita. Cuando regresó la luz, casi se morían de risa. La mujer que yo besaba de Carmel es su abuelita. Desde entonces cuando salgo siempre con mi lamparita, porque si se va la luz yo le alumbro a Carmelita. Desde entonces cuando salgo siempre con mi lamparita, porque si se va la luz yo le alumbro a Carmelita. Pero tengo un gran problema que me busca la viejita y me dice corazón apaga la lamparita. Pero tengo un gran problema que me busca la viejita y me dice corazón apaga la lamparita. Regresamos, a ver si me escucho. Regresamos aquí a Recursos, no más golpes. Y estamos escuchando, bueno, me están escuchando a mí, soy Adrián. Aquí estamos dando pues algunos recursos, ¿verdad? De lo que hay aquí para nuestra comunidad. Ya hace rato les había comentado acerca de una clínica SOS, ya que si quieren ir a dar un chequeo físico, pues pueden ir al 1014 North Broadway de la Santa Ana, de Santa Ana, en la calle Broadway. El código es aquí donde estamos ubicados también, es el código mismo, código de aquí, de la radio, es el 92701, o puede marcar al 949-270-2100. Si está padeciendo cualquier cosa, cualquier molestia, pues vayan. Si tienen alguna enfermedad crónica, pueden ir también a chequearse. Ahora, si quieren vacunar contra la influenza, pues también pueden ir. Eso fue, pues ahí les dejé esta pequeña información acerca de esta clínica SOS. Fíjense que un día como hoy, pero bueno, aquí dice que un día como hoy, el lápiz fue inventado, aunque Francia y Australia se disputan el invento. Se atribuye al austriaco Hartmut Santo Domingo. Uno de los más útiles instrumentos de comunicación de la humanidad se inventó un día como hoy. La necesidad y la inventiva de varios europeos del siglo XVIII crearon este instrumento esencial para la primera educación y para las innumerables aplicaciones en la vida. En 1564 se descubrió el gráfico en Cumberland, Inglaterra, cercana a la frontera de Escocia. A partir de la mitad del siglo XVII, las minas inglesas de grafito eran explotadas por la corona y servían también para la fundición de cañones, pero la producción estaba muy reglamentada, por la que se penaba con pena de muerte al obrero que llegaba o que llegara a extraer un fragmento de dicho material. Entonces, si yo me podía tener un lápiz en la bolsa y trabajar ahí. Estoy pensando que hasta me podían haber matado por un pequeño lapicito. Bueno, pero dice aquí, en 1792 se cortaron las relaciones entre Francia e Inglaterra. Esto hizo que el ingeniero francés Jacques Nicolas Conté ideara unos lápices de grafito y arcilla o arcilla rodeados de madera de cedro que se introdujeron en la corte de Luis, dice aquí, 13 y se impusieron en el mundo, aunque otros documentos indican que el verdadero inventor fue el austriaco Joseph Hardmuth, hijo de un carpintero de Aspern en Andersaya, Baja Australia. Hardmuth aprendió en Viena el oficio de albañil. Llegó a ser arquitecto de los príncipes de allá de Liechtenstein y fundó posteriormente una fábrica de tejas, sí, de tejas y una manufactura de losa. Descontento con la baja calidad de los utensilios de los que entonces se disponía para escribir, tuvo la ocurrencia de mezclar la arcilla con polvo de grafito, formar unas minas y coserlas para sumergirlas después en un baño de cera para que el grafito dejara rostro en el papel. Añadiendo las cantidades adecuadas de arcilla a la mezcla, pudo determinar el grado de dureza del lápiz y en 1792 fundó su propia empresa de Viena, cuya producción sigue existiendo hoy en día. La dureza de los lápices depende de la proporción entre el grafito, una variedad del carbón y arcilla. Cuanto más grafito se utilice, más blando u oscuro es el trozo del lápiz. Se mezclaba polvo de grafito con arcilla, cortando en pequeñas barras que luego se cocían. Proceso que fue perfeccionado en 1812 por el estadounidense William Monroe. Dice aquí, John Bernhardt, nacido en 1822, construyó la primera fábrica de lápices en gran escala. En Estados Unidos de América y en las últimas décadas del siglo XX, Brasil era uno de los principales productores de lápices con 4.500 millones de unidades por año. Ups, entonces, wow, demasiados lápices que se han hecho en estos siglos. Muchísimos lápices, pero con las plumas, quién sabe cuándo fue inventada, pero bueno, voy a buscar información de cuándo se inventó, si fue después del lápiz. Y pues eso es lo que tenemos acerca de un día como hoy, que fue el lápiz inventado en aquellos entonces. Ahora los voy a dejar con un poquito de popurrí morelense. Y esto es a cargo de la mismísima banda Certao. Ahorita regresamos con más. Bueno, los voy a dejar con qué pasó un día como hoy, pero dice aquí 1821, 1745. Bueno, ahorita regresamos qué pasó en aquellos tiempos. Esa negra se amaña y al sonar de la caña va cantando a sus amores. Es la negra soledad la que goza mi cumbia. Esa negra zaramulla, oye caramba, suspiración ella me da. Por eso le digo mi negrita linda, oye caramba, con la pollera colorada. Ay, cómo me gusta esa negrita soledad, con la pollera colorada. Ay, cómo zarandea bailando siempre soledad, con la pollera colorada. De aquí pa' allá, de allá pa' acá para bailar, con la pollera colorada. El pelo al pelón, porque lo raparon, ay qué mala suerte, pues ya lo amolaron, se peló del coco, y cuando va al cine, la gente le grita, apaga ese foco, pelón pelonete, cabeza de cuete, no te sale el pelo, más que en el cachete, pelón pelonete, cabeza de cuete, no te sale el pelo, más que en el cachete. Y regresamos aquí en Recursos No Más Golpes. Yo soy Adrián y estamos aquí transmitiendo en radiosantaana.org, próximamente 104.7 FM. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural de México. Si ustedes les gusta, bueno, si a ustedes les gustaría aprender guitarra, les gustaría aprender tocar cualquier tipo de instrumento, bueno, nada más entre la guitarra, la jarana, las quijadas, el pandero, o aprender zapateado, ya sea en jarabe tapatío, pues aquí el Centro Cultural de México, ya que ofrece distintas o varias clases, como hoy martes a las que viene siendo, no, pues hoy no hay clases, ¿verdad? Pero hay una junta de voluntarios a las 7 de la noche, pero los miércoles hay ballet folclórico para adultos y para niños, también hay clases de guitarra y también los viernes y sábados, que es, bueno, los lunes hay clases de jarana que empiezan a las 7 de la noche y los miércoles está el ballet folclórico con la maestra Graciela y la maestra Cintia y también la clase de guitarra con el maestro Rodolfo. También los jueves también está la clase de hip hop y también contamos el Centro Cultural de México también cuenta con clases de defensa comunitaria con SCAT. Son los domingos a las 4 de la tarde. Pero también los sábados, si quieres venir a aprender a tocar la jarana, eso empiezan a las 11 de la mañana. Aquí en el Centro Cultural de México, es el que se encuentra ubicado en el 313 norte de la calle Birch, aquí mismo en la ciudad de Santa Ana. El código postal es el 92701. Si gustas más información, puedes marcar al 714-340-5823. Al 714-340-5823 es el teléfono de Radio Santa Ana y nosotros con muchísimo gusto te podemos dar información acerca de las clases que ofrece aquí el Centro Cultural de México. Y pues vámonos a otro. Bueno, aquí tenemos otros servicios que ofrecen, servicios médicos que están ofreciendo una clínica que se llama San Andrés Medical Group. Esto se encuentra ubicado en el 1913 de la calle 17, este de la calle 17, en el Suite 101, aquí en Santa Ana, California. El código postal es el 92701. Si quieres información acerca de esta clínica, es el 714-547-7776. 714-547-7776. Aquí ofrecen servicios para pacientes ya sea de bajos o ningún ingreso. Ofrecen examen médicos gratis de Papanicolaou, mamogramas, prevención de cáncer, dice aquí descartar VIH, pruebas de embarazo y cuidado prenatal, enfermedades sexuales y más. Esto es para mujeres y hombres, mujeres de 18 y más y hombres de 16 o más. O dice mujeres 16 a más años. Los servicios son gratuitos para las personas de bajos o ningún ingreso. Aquí pueden recibir servicios médicos gratis en como un chequeo médico completo para las mujeres y para los hombres. Gratis también examen de sangre para descartar el contagio del virus del SIDA. Una prueba de Papanicolaou, mamogramas, también tienen ayuda para pueden ayudar en planificar familia, tienen también prevención y tratamiento de enfermedades venéreas, medida de presión cardíaca, glucosa y colesterol, pruebas de embarazo y cuidado prenatal. Dice que estos exámenes son totalmente gratuitos para pacientes de bajos o ningún ingreso. Si quieres más información, puedes marcar al 714-547-7776. 714-547-7776. Bueno, ahora nos vamos a lo que les había comentado hace un rato, de que qué pasó un día como hoy. Ya les había dicho de que pues un día como hoy se inventó el lápiz, en donde se disputa tanto Francia como Australia de que ese invento pues fue por allá en aquellos lugares, ¿no? Pero dice aquí que más que nada fue en 1564 que se descubrió allá por el gráfico. Dice que en 1792 pues también pues en aquellos entonces, pues en aquel tiempo se estaban inventando ya sea el lápiz. Y pues bueno, eso fue lo que les había comentado hace un rato de qué era lo que se había inventado pues un día como hoy. Pero qué pasó un día como hoy, pero en 1745, un 11 de octubre, pues aquí lo vengo encontrando. Dice que el sabio y clérigo alemán Ewald Georg, Jorgen von Kleist presenta el experimento eléctrico que se hizo famoso con el nombre de la botella Leyden. ¿Pero qué es una botella Leyden? Pues es una botella, lo tenía por aquí, es una botella que es capaz de conservar la electricidad. Ahorita estaba mirando unos inventos, o cómo se puede decir, cómo lo estaban armando estas personas, la botella Leyden, ya que se puede hacer con una botella de plástico o una botella de vidrio. Estas pues son capaces de poder conservar la energía, ya sea tú la puedes poner ahí, me gustaría explicarles más cómo es que se hace esta botella, ¿verdad? Pero les voy a comentar tantito. Lo que miré es de que es una botella de, ya sea de vidrio o de plástico, que las envuelven con aluminio, con papel aluminio, y algunos le ponen aluminio dentro de la botella, forrando la botella, ¿verdad? Y tanto por dentro como por fuera, y lo ponen cerca del televisor, cuando el televisor, pues no sé si ustedes han visto de que el televisor te le acercas, pones la mano y como que se siente la pequeña energía. Entonces esa botella la pones a ese televisor y es capaz de conservar esa energía. Y pues también, pues sí, esa es la botella Leyden, que fue inventada por allá en el 1745. Bueno, también tenemos que en 1811, allá en Chile, dice aquí, gracias a una iniciativa de Manuel de Salas, se crea la Ley de Libertad de Vientres, la cual convierte a Chile en el segundo país del mundo, después de Francia, en acabar la esclavitud. Pero en 1821, la provincia, dice aquí, Nicaragua y Costa Rica, proclama su independencia de España. En 1991, allá en Cuba, Fidel Castro anuncia un estado laico y de economía mixta y culpa a la URSS de la crisis económica cubana. En el cuarto congreso del PCC, en el que es reelegido líder del partido, allá Fidel Castro, pues. Eso fue en 1991. Vamos con un poco de música antes de pasar a lo siguiente. ¿Qué es lo que tengo a continuación después de esta música? Bueno, lo que tengo a continuación es de que allá en... Ustedes conocen lo que viene siendo las maracas. Muy conocidas las maracas, y también algunas artesanías que le llaman a algunos la lluvia. Pues aquí tengo entendido de que ese tipo de artesanía lo hacen mucho por allá en Huejitlán, Morelos. Así que ahorita les voy a traer un pequeño documental de que habla acerca de estas artesanías, lo que viene siendo las maracas y lo que viene siendo la lluvia. Así que ahorita vamos con un poco de música. Bueno, lo voy a dejar con La cumbia del pescado con Liliana Felipe. Y ahorita regresamos. Sabemos más que el mismísimo pescado. Se trata de un pescado al que si muchos tienen por pescado es porque fue pescado, pero por lo demás no es un pescado. El caso es que pescado no pescado tiene piel que no parece de pescado, pero por lo demás no es un pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Y eso que en materia de pescado sabemos más que el mismísimo pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado. Pescado, materia, materia de pescado.

Huajitlán, Morelos, es un municipio que se encuentra ubicado allá en Amacuzac, en el estado de Morelos, México. Así que vamos a ver qué es lo que nos trae este pequeño documental acerca de estas maracas mágicas que se hacen, bueno, esa artesanía de allá del estado de Morelos, México. Y vamos a ver qué nos trae este pequeño documento. Los dejo con esto. Huajintlán es una comunidad fundada en el año de 1540, un 20 de marzo, que significa abundancia de huajes, mejor conocido como siriano cuatecomate. La gente se dedica a la elaboración de las artesanías desde el año de 1950. El día de hoy cuenta con más de 16 talleres que se dedican a la fabricación de maracas, palos de lluvia, ceniceros, prendedores y otros artículos de artesanías. La principal artesanía son las maracas. El proceso de elaboración consiste en la recolección del cuatecomate, que se recolecta en los árboles de los ejidos de Huajintlán. Posteriormente, el barrenado, la hervida y el limpiado en el río. Por el otro lado se hacen los mangos, que son del árbol de acicintle. Se tornean, se cortan y se azolean para poder armar. Después de tener la materia prima, se lija en los talleres, se hace el ensamblado de la maraca, se pinta, se decora y se barniza, hasta estar lista para llevarla al mercado en bolsas o en cajas. La variedad de las maracas se consideran maracas típicas, hawaianas, maracas naturales, maracas aztecas, maraca pintada con barniz, maracas tricolores, etc. Son 10 aproximadamente los tipos de maraca que existen. El proceso de elaboración del bambú consiste en la recolección de las varas de bambú que se van a traer a las matas con cegueta. Posteriormente se llevan a los talleres, se hornea, se hace el corte en las sierras en motor, se perforan, se le plantan los palillos para hacer el palo de lluvia, se pulen, se hace el sellado y posteriormente el barnizado y empacado. También existen los palos de lluvia que van decorados. Lleva el mismo proceso, el único detalle que van labrados. Se pueden labrar con mototul o con una gurbia. Ese es el único detalle entre palos de lluvia naturales y los decorados. También se pueden hacer los vasos de bambú, lapiceras, ceniceros, plumas, abrecartas y llaveros. Son otra vez igual el proceso de recolección. Se hace el quemado con un soplete del bambú para que quede quemadito. Se hace el corte de las figuras con cegueta de platero. Se ensambla y se pega. Nosotros somos una cadena productiva forestal que nos dedicamos a la elaboración de las maracas. Nuestro grupo se llama Artesanías de Maracas Mágicas. La cadena productiva nace en el año del 2008 a través de la Comisión Nacional Forestal, tratando de agrupar a los artesanos de la comunidad de Huajintlán con un solo objetivo. Una cadena productiva es la que se dedica a generar empleos, desde la recolección hasta la venta en el mercado. Los invitamos para que conozcan las maracas que se elaboran en Huajintlán, municipio de Amacuzac, del estado de Morelos. Y sí, pues ahí quedó ese pequeño documental acerca de las maracas mágicas que se hacen allá en Huajintlán, Morelos, municipio de Amacuzac, Morelos, ¿verdad? Y pues México, bueno, pues ya son las, ya nos falta poquito para las 12, así que me gustaría dejarlos con unos pequeños anuncios que tenemos por aquí, ya que el día de hoy, si a ustedes como nosotros, bueno, a ustedes las personas o las personas que están residiendo, viven aquí en la ciudad de Santa Ana, les gustaría escuchar qué sus preocupaciones o cómo es de que van a ayudar a la comunidad los candidatos al Consejo Municipal, pues el día de hoy van a dar información y va a participar la comunidad y varias personas van a participar el día de hoy. Se van a presentar los candidatos al Consejo Municipal en Latino Gel Access para... Si usted tiene alguna preocupación o tiene alguna necesidad, me imagino, no sé si es necesidad, pero más que nada yo pienso que es preocupación, ¿no? ¿Cómo es de que estos electos van a ejercer su labor aquí en la ciudad de Santa Ana? Si usted quiere más información, pueden marcar ahí a Latino Gel Access, o mejor vaya el día de hoy a Latino Gel Access, que se encuentra ubicado en el 450 West de la calle Walnut, aquí en la ciudad de Santa Ana. Este foro de candidatos va a ser a las 6:30 p.m., de 6:30 a 8 p.m. Van a participar como la voz de Orange County, hombres y mujeres de color, raíz, y también dice aquí la Unión de Libertades Civiles del Sur de California, como también Chicanos Unidos y Latino Gel Access. Van a estar participando el día de hoy el día de hoy a las 6:30 p.m. aquí en la instalación de Latino Gel Access. Así que, bueno, por el momento yo pienso que es todo. Les quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, ¿verdad? Y me parece que los voy a tener que dejar con una canción más de pues del grupo Sertao. Y bueno, estaba yo aquí buscando otra. A ver, hay otra cancioncita. Dice, adiós por teléfono del grupo Sertao. A ver qué tal. No sé si la he escuchado una vez, pero aquí la vamos a dejar con esta canción. Muchas gracias, que pasen un excelente día. Y nos estamos mirando para la próxima semana. Ojalá y Livni pues venga y nos acompañe y nos traiga un poquito de más información y recursos para nuestra comunidad. Así que Livni, si nos estás escuchando, un saludo enorme. Ojalá y andes por aquí cerca. Estuvo con ustedes Adrián Muñoz y nos miramos pronto. Hasta la próxima. Mañana de otoño, un telefonema recibí. Fue una noticia tan triste, aunque ya esperaba algo así. Era mi amada que hablaba, y hasta entonces comprendí. La noticia que me daba, pues su voz me dijo así. Adiós, no me busques, no te preocupes por mí. Me voy de tu lado, no es tu culpa ni es de mí. Adiós para siempre, imposible si a seguir. El amor se ha terminado, no se puede ser feliz. Esperaba que un día sucediera algo así, pues nuestro amor no sentías, fue una falla para ti. Adiós, buena suerte, si tú lo quisiste así, nunca esperes que te ruegue, aunque tenga que sufrir. Adiós, yo te quise, mas tu orgullo pudo al fin separarnos para siempre. Te deseo que seas feliz.